una capital de rock, con cientos de historias que contar y muchas canciones por escuchar. Distrito Rock, el espacio para el rock y el metal, que desde hace más de 40 años viene dibujando un Quito libre y diverso. Estamos con el señor Pablo Molina, gestor, músico, compositor, o sea, es un todólogo acá en la escena ecuatoriana, acá en Quito, en un barrio muy chévere, en La Floresta, donde suceden muchas cosas culturales. Y vamos a hablar de Hasta Donde Alcance la Vista, que es pues la última producción discográfica de Veda, una presentación estrambótica, por decirlo menos, un diseño genial. Y bueno, pues la música también, una idea muy interesante, según hemos podido ver en algunos videos en YouTube. Así que, Pablo, pues primero, agradecerte por el tiempo, felicitarte por ese trabajo continuo. Dele suave, mi hermano, se nos va a infartar. Y bueno, pues conversar acerca de esta nueva producción de Veda. Amigo, muchas gracias por el espacio, igual por ese, ese trabajo incansable que es la milicia del rock. La milicia del rock, un buen tema que pones ahorita. Oye, loco, ¿cuál es el momento en el que nace Hasta Donde Llegue la Vista? A ver, Hasta Donde Alcanza la Vista es el nombre del disco que estamos sacando ahora, justamente. Es el proceso, como el resultado de un proceso que ha tenido como unos 5 años. Entonces nosotros, algo que nos pasó en el 2011, bueno, nosotros nacimos de la ebullición esta de la escena hardcore que hubo entre el 2006 y el 2010, como éramos la banda joven en esos momentos y un montón de la escuela de gestión y de como autotrabajo se aprendió en esos años. Y algo que nos pasó fue que las bandas a veces pueden entrar en una dinámica de trabajo que no necesariamente es la más satisfactoria en cuanto a lo creativo, es decir, tienes una banda y tienes conciertos y tienes fechas, tienes entrevistas de radio, pero no necesariamente lo creativo y como el trabajo casi metafísico que tiene que pasar para la música está como latiendo vivo. Entonces, algo que nos pasó con ese disco fue que estábamos en un proceso en el que salieron muchos toques, tocamos en Quito Fest 2011, nosotros íbamos a tocar cuando fue el golpe de estado, el 30S, que venía Scatolites y se canceló y toda la vaina. Y empezaron a pasar cosas interesantes, como siento que fue bueno para como la escena del hardcore y el proceso que nosotros estábamos llevando, pero como personalmente nos estaba pasando por ahí, no estábamos conectando tan bien, como una cuestión personal, ¿viste? Estamos súper atravesados por lo personal dentro del trabajo. Entonces, hasta ese entonces la mayoría de canciones eran, digamos, yo llevaba una idea y se alarmaba casi que tal cual. Y algo que empezó a pasar fue que empezamos a conectar más entre los integrantes. Entonces, vale la pena recalcar que los integrantes que somos, si bien todos venimos de una escena del punk y del hardcore, pero todos escuchamos cosas súper distintas. Entonces, en este disco lo que pudimos, encontrar cauce de las distintas influencias. ¿Por qué empezamos a hacer este disco? Y fue como un proceso orgánico en cierta manera en el que queríamos seguir haciendo música. Nos separamos un tiempo porque además Martín es padre de familia, entonces vos sabes que eso cambia las reglas de juego. Como se dio de una manera orgánica, y para mí personalmente, que soy digamos quien compone las letras, para mí siempre estuvo presente y creo que no dejará de estar presente de considerarnos a todo humano como un ser político, no necesariamente de lo que habla sino de lo que hace y de cómo vive su día a día. Entonces, para mí sí es importante que la música tenga un contenido real, como hable de cosas que pasan de verdad. Este disco está cargado de y elementos desde jazz, desde hip hop, por ahí hay hasta un albazo, hay un poco de cosas como elementos de electrónica, elementos de hardcore, elementos de punk. Eso es como una mezcla bien grande que realmente en el momento actual de la música ecuatoriana yo no sé dónde tiene cabida. Es un misterio. No sé quién va a escuchar esto. Pero sentimos que es un trabajo que vale la pena ser mostrado porque le hemos metido bastante y siento que sí es algo nuevo que está pasando. Thank you. La lírica, si bien un poco me hablas de la presencia de ese ser político como una acción y como una base dentro de tus líricas, quisiera un poco que ahondes un poco más en los temas en particular que estás topando en esta canción. A veces la música pues es como complicado por un tema de géneros, ¿no? O sea, si es metal, tocaría en el metal, pero si no es metal y tiene varios elementos y toda la historia, pero el elemento lírico suele ser como que un gancho, como un imán, como una cosa seductora siquiera, ¿no? Entonces un poco, detállanos un poco esos temas en particular que estás topando dentro de lo lírico en este disco. Bueno, yo creo que hay de todo, pero a ver, temas que me saltan a la vista. Yo me acuerdo cuando hace unos 2 años, si no estoy mal, que hubo una serie de incendios forestales aquí en Quito, que las laderas estaban quemando, pero vivas, como que fuera que. Entonces yo me acuerdo que hubo un incendio justo aquí en la loma del frente de Huápulo. Un incendio, pero que fue una cosa catastrófica. El cielo era rojo. ¡Qué bestia! Naranja, ¿no? Naranja, sí. Y se levantaban así columnas de humo por todas, o sea, en el horizonte veías varias cosas pasando al mismo tiempo. Entonces, nada, yo pensaba en el fin del tiempo, el fin del mundo. Se acaba esto, se va a acabar. Como una versión catastrófica. Entonces, algo que topamos, creo que un tema recurrente es ese encuentro del humano con esta modernidad salvaje, de alguna manera, como este hipermercantilismo, este consumismo, este adoctrinamiento desde la educación, desde el moralismo, desde las tradiciones que nos llegan, y que uno como individuo a veces no tiene el chance ni de cuestionarse, porque estás tan metido en esta velocidad, en este ritmo tan acelerado, que no paras a conectarte con cosas más sencillas, que por ahí tenemos la suerte de vivir en un país donde la sabiduría ancestral está súper viva. Entonces, en la posibilidad de solamente ver al cielo, conectarte con el cielo, como agradecer que hace sol y que hace un calorcito, que tienes comida, que tienes agua, como cosas sencillas, son posibilidades de reencontrarte en un contexto hipermoderno que tiende hacia otra cosa, que tiende hacia la satisfacción inmediata, que tiende a la satisfacción a través del consumo, hacia otros estereotipos que se forman. Entonces, de alguna forma, tiene que ver con eso, como ese encuentro con uno mismo, con las cosas sencillas que están en ti, en este contexto hiperviolento. Tratan los artistas, los músicos, como vos en este caso, de ponerle su parte personal, de un poco tratar de despojarte de las cosas que pueden considerarse influencias y aportar con algo propio, con algo nuevo. Pero dentro de todo siempre hay un colchón que te dé cierta inspiración, si no influencia, al menos inspiración. En la parte musical, un poco si quisiera indagarte un poco acerca de esas nuevas cosas que te influenciaron, que te sedujeron y te hicieron ponerle la parte sonora, la parte musical a este disco. A ver, nosotros, como te contaban, venimos de una escuela de punk y de hardcore. Entonces todos escuchamos. Yo me acuerdo, la primera canción en guitarra eléctrica que saqué fue una de No Token. Es así. ¿Cuál? ¿Te acuerdas el nombre? Claro, Punkistein. Oh, ya. Niño rico, ¿qué quieres aparentar? Claro, nosotros nos comimos vivos de ese disco, obviamente. Entonces, claro, tenemos como un trasfondo que viene de ese lugar de música extrema, de música. Es interesante como viéndolo históricamente, como la música en estos tiempos necesita ser violenta, como es un síntoma de los tiempos. Entonces no es fortuito el hecho de que haya gritos desgarradores en la música moderna, no es así nomás, o sea, tiene que ver con un profundo estado de la humanidad como tal. Entonces, entender la música extrema como una parte constitutiva nuestra es básico. Entonces, aunque digamos actualmente ya no consuma las mismas bandas que consumía antes o por ahí no siempre me siento en el mood de escucharme un death metal, pero es una parte importante y además cumple un rol histórico de esta rebelión, de esa búsqueda de no seguir bajo las reglas que nos dicen que tenemos que seguir, ¿no? Y en ese mismo contexto, para mí es importante que el arte sea transgresora, no solo como, bueno, nadie más es rockero, entonces yo voy a ser rockero, sino como, a ver, aparece que soy rockero, soy recontra rockero, estoy en eso, fui amamantado con Pink Floyd, ¿qué más hay por ahí? Entonces, este es un disco bien particular en el que hay temas acústicos, hay arreglos de violín, hay instrumentos andinos, hay teclados, hay acercamiento al jazz, hay beats que pueden ser como relacionados con el hip hop directamente. Entonces, en lo musical yo siento que tenemos un rango de influencias bien amplio. A mí en lo particular me gusta mucho la música clásica, escucho mucha música clásica. Y también algo que quería decir es que para la forma de componer música también te influencia no solo lo que escuchas como creaciones musicales, sino los libros que lees, las personas con las que hablas, las cosas que está pasando en tu país. Pasan muchísimas cosas en cuanto a qué te influencia para componer tal o cual cosa. Entonces yo creo que este disco busca no pararle bola a que queremos ser una banda de rock como tal, sino que queremos hacer música, y la música tiene muchas formas, y para mí un estilo, un ritmo, un instrumento son recursos de expresividad. Entonces un grito no es que siempre que tengo que hacer una canción tengo que gritar, o siempre que tengo que hacer una canción tengo que cantar suave, sino como el abanico es muy amplio y depende de qué es lo que quieras expresar. Entonces si es que quieres gritar con iras algo que te produce iras, yo creo que hay que gritarlo con toda la fuerza, todo. Pero si quieres hacer, más bien cantarle a otras cosas y hacer unos temas muy delicados, como chiquititos, como instrumentos pequeños, violines, acústicos, también juega. Como siento que la caja de los géneros musicales está hecha como recursos y uno puede sacar de ahí lo que quiera. Estás en Distrito Rock. El hecho de componer música, el hecho de hacer una canción, de crear una obra de arte, es una acción personal que busca una satisfacción personal justamente, y a la vez como que labrar ese ser artístico, ese ser musical que está en el corazón, en el alma de ustedes los músicos, de ustedes los artistas. Desde esta perspectiva, ¿en qué medida se satisface tu ser artístico, tu necesidad de crear, tu necesidad de decir cosas a través de la música en las composiciones que están en este disco? Creo que algo muy interesante es que la música tiene un poder catártico sumamente poderoso, en el que uno puede encontrar, dar cauce a esos sentimientos, a esas sensaciones, a esos pensamientos, a esas ideas que te atraviesan. Y siento que asimismo hay una responsabilidad muy grande con qué es lo que se comparte con el mundo. Es decir, el hecho de que yo tenga una canción súper triste y súper enojada no quiere decir que necesariamente alguien tenga que escuchar esa canción. Pero siento que está justamente ahí el filtro de cada artista, de la responsabilidad de qué es lo que uno puede hacer. Hace tiempos creo que te conté y creo que pudimos compartir algún rato una canción. Yo me acuerdo que fui a ver este documental Con mi corazón en llamo. Entonces yo me acuerdo, estaba ennoviado hace años y se acaba la película y están los créditos y yo no puedo parar de llorar, brother. Estoy en la sala de cine y no puedo parar de llorar. Como siento ira, indignación, así como una mezcla de cosas, loco, terrible. La gente sale, siguen los créditos y yo no puedo más. Estoy así, en ese punto que ya te estás ahogando. Y mi pelada era como, sí, tranquilo. Y como, ay, dale, loco. Entonces son esas cosas que te van tocando, ¿no? Que te cambian profundamente. Entonces hicimos una canción, yo me contacté con la María Fernanda Restrepo, le escribí, le dije, oye, quisiera por favor el audio de la entrevista que le hace Carlos Vera a Fabrés Cordero, en la que él dice algo como... Fabrés Cordero le dice, oiga, ya, ¿qué pasa con el caso Restrepo? Que hay casos de violencia policial en su gobierno, ingeniero. Y él le dice, verá, escúcheme, voy a decir algo que quizás no le va a gustar a usted ni a la opinión pública. Yo nunca he mandado a dar una paliza, pero el día que se la mande a dar, no sale de ella. Eso es lo que el tipo dice. Entonces yo me acuerdo que eso me sorprendió tanto que le pedí este audio y es parte de una de las canciones. Próximo caso Restrepo. Caso Restrepo, perdón. Ya hay sentenciados en el caso Restrepo. La paliza de Diego Delgado. ¿Qué tengo yo que ver con la paliza? Si yo le hubiera mandado a dar... Perdón, tenemos de represión de una policía. Déjeme decir algo que quizás no le va a gustar a usted ni a la opinión pública. Yo jamás he mandado a dar una paliza. Pero el día que se la mande a dar, no sale de ella. Historias se pueden. cuerpo y sabrás si es verdad o mentira. Es importante para mí un elemento crucial, la voz y la palabra. Entonces yo me acuerdo, yo trabajaba en la radio pública y había pues gente que llamaba a dar su opinión sobre temas políticos. Y me acuerdo que había un veterano que decía, no tenemos que hacer caso ni a la izquierda ni a la derecha, sino tenemos que ser lo que realmente somos los seres humanos. Así decía este hombre. Y era hermoso. Entonces yo me acuerdo. Cuánta sabiduría, ¿no? Increíble. Entonces yo sonidista, cogí, me grabé ese audio y lo utilicé. Y estaba en el disco, como parte de la obra. No tienes ni idea de quién será este señor. ¿Quién será el señor? No, ¿cómo será el señor? ¿Dónde vivirá? No tengo idea. Pero eso, yo creo que la satisfacción, además de que uno escuche y después de meterle años al trabajo y concebir la obra y verla plasmada, eso es una satisfacción hermosa. Yo creo que hay el peligro de quedarse en una solo autosatisfacción y que no tenga todo ese trabajo, solo quede ahí, que también es válido. Si es que esa es tu elección personal y si es que eso quieres hacerlo, está súper bien. Yo creo que como humanos muchas cosas nos tocan y muchas cosas nos afectan y hay un suelo en común que muchos podemos pisar y compartir ese trabajo hecho desde un lugar amoroso, desde un lugar honesto, creo que es súper importante y nosotros todavía creemos en eso. Quiero pedirte que le hagamos una disección al disco, que hagamos un recorrido de principio a fin, desde el primero hasta el último tema, en el que un poco, así en resumen, ¿no?, nos cuentes cómo creas el riff de la canción, cómo haces el coro del tema, un poco qué quieres explicar con eso. Nos has dado ya dos indicadores chéveres con el tema de Yambo, con el tema del documental, lo que le dice Febres Cordero al periodista Vera. El sentir el pensamiento de este amigo radioescucha que alguna vez habló en la radio donde vos antes trabajabas. Un poco con esta pregunta quiero hacer el ejercicio de mostrarle a la gente cómo este trabajo recoge realidades. O sea, hay primero una cuestión personal de vos como compositor, de Álvaro como compositor para hacer este disco, pero a la vez hay también un aprender del entorno, de lo que pasa al lado, y eso hacerlo canción, y de alguna forma hacer como una especie de soundtrack de la cotidianidad. Es bonito que lo pongas en esos términos. A ver, por ejemplo, pienso en un tema particular. A ver, bueno, si vamos en orden. El juego que yo les intenté proponer a los muchachos para este disco, que es lo más directo, lo más sencillo que tenemos en nuestro día todos, son los días. Un día es de alguna forma un ciclo eterno que empieza, se acaba y todos estamos atravesados por eso. Entonces yo les propuse, ¿qué pasa si es que hacemos ese recorrido? Entonces tenemos un primer tema que está pensado en un amanecer. Entonces en un amanecer, yo decía, ¿cómo es un amanecer? Empieza desde la quietud, empieza desde algo chiquito. Entonces el primer tema es sumamente suave, es una guitarra acústica, es una voz, se empiezan a sumar los instrumentos y acaba con un violín, como el amanecer. Y pensando en que en el día es cuando, digamos, las cosas están más activas, los animales se despiertan, los humanos nos despertamos, todo se mueve, todo está pasando, la calle, la ciudad. Entonces la primera parte del disco es como la parte más rockera, más pesada, como más rápida. Entonces hay temas punk, hay temas hardcore, hay temas como de varia índole, pero que están pensados como desde esta velocidad, digamos. Entonces hay un, por ejemplo, el primer tema, Lo Inmedible, habla de este amanecer como quizás tal vez desde un lugar más espiritual, como de búsqueda espiritual y de recogimiento. Escuchar los oleajes. escarbando en el agua. El camino se tuerce a pantalla. Tema es este que te decía de las fumarolas en el cielo que se llama Capítulos de Extinción. El tercer tema es El Secreto a Voces, que es el tema de la Laguna Yambo. El cuarto tema se llama Punkara, que significa petróleo o brea en Shuar. Entonces habla sobre las épocas en las que había el Yasuní Tete y cuando nuestro presidente decidió dejar de adherirse a la idea. Uh-huh. El siguiente tema de eso habla de una vez que mi taita se le bajó la presión y acabamos en el hospital público y este encuentro con la muerte, este encuentro con la fragilidad, como es toda una experiencia. Entonces esa es como la primera mitad del disco. La segunda mitad del disco dije, bueno, veamos qué, como musicalmente, qué nos pasó a nosotros también, fue que empezamos a jugar con otros ritmos, con otros instrumentos, con teclados, con cosas más electrónicas, con jazz. Entonces el baterista es un monstruo, el man estudia jazz y es un duro así. ¿Se llama? José Crespo, yeah. También conocido como El Gordo. Antes era gordo, ahora ya no es gordo. Nos dicen, ¿por qué le dicen gordo? Es que antes era gordo. En el colegio era gordo. Entonces el José es un como arreglista nato. Él escucha una canción y se le ocurren cosas que a ti nunca se te hubieran ocurrido. Entonces hay varios temas instrumentales por ahí, como súper atmosféricos, en los que se utilizan algunos instrumentos también. Hay cuerdas, hay teclados, hay un tema en el que es un caso particular que está también en esta segunda mitad de la noche, que yo llegué con una idea de un albazo. así como chacu, chacu, chacu, chacu, chacu, chacu. Y estos manes, cuando tocábamos, como yo iba con la idea, y empiezan a tocar un jazz rarísimo encima del albazo. Entonces, ¿cómo rítmicamente pueden pasar estas cosas? Hablan también de un entendimiento de la vida diverso, en el que dicen, no, como, o sea, yo toco rock, punk y jazz, y no me vas a venir con albazo. No, más bien es como, a ver, ¿cómo hacemos que esto funcione? Entonces se nutre de distintos elementos, y eso es algo sumamente enriquecedor. ¿Esta canción se llama? Testa. Testa. Yeah. Testa. ¿Qué significa? Significa cabeza. Yeah. En italiano. Por ahí, bueno, siguiendo con el orden, hay un tema que es musicalmente el más raro, es como un, digamos que es la balada, es la balada amorosa del disco, porque siempre tiene que haber una balada amorosa, todos estamos atravesados por el amor de una u otra forma, y es un tema que musicalmente no pertenece ni a la primera parte rockera, ni a la segunda parte muy experimental, es una cosa rara, los que les gusten, estará bueno. ¿Se llama? Ese tema se llama Síntomas. Bueno, después de eso hay este otro tema que es super jazz, que se llama, ¿cómo no me voy a acordar? Se llama El Encuentro, que es un tema experimental igual ahí, raro. Algo que nos pasa es que nuestros nuevos temas se alejan tanto de los primeros discos que la gente que nos sigue a veces se queda perpleja, como, sí, chuta, sí, sí, estos sí, manes, que el primer están disco haciendo es un metal total y veo las cosas, claro, que me han mandado antes. Claro. Este man me mandó mal, ¿no? Claro, esto es otra cosa. Entonces tenemos como esta dualidad de que somos como muy, algo musicalmente muy nuevo para el público que ya creció con nosotros, y somos una cosa muy pesada para la gente que escucha otras cosas. Entonces estamos en un limbo bien particular, y con este disco se bifurca más aún la cuestión. Luego está este tema, el acústico, este que te digo, como el albazo jazz progresivo extraño. Hay un tema, en cambio, que es como, dentro de las cosas, el guitarrista, te contaba que les gusta el hip hop. Entonces este man una vez hizo un tema hip hop, así como, y rapeó encima. Y yo metí unas voces pensando que iban a ser como los coros de este tema rapero. Finalmente él ya no quiso rapear y dijo, es muy raro que metamos hip hop, sería muy descabellado, como no metamos el hip hop, como bueno. Entonces acabó siendo otro tema y tiene un momento electrónico, así como de drum and bass electrónico 100%, como no hay nada ahí que no sea electrónico. Y después está un tema que es como más rockero, más Deftones, más, no sé, como con gritos y guitarras distorsionadas. Va avanzando como en este despliegue experimental, como pensamos en la noche como este espacio en el que ocurre la magia de alguna forma. Es como, en la noche por lo general uno digamos, llevándolo a una instancia más primal, el hombre se reúne alrededor del fuego. El hombre está compartiendo con los otros o compartiendo consigo mismo, pero desde un lugar un poco más introspectivo, quizás menos tirado hacia afuera, porque la noche te envuelve, la oscuridad no está tanto hacia afuera, sino más hacia adentro. Entonces, como este cosa, incluso las líricas son como más introspectivas. Hay un tema que le recomiendo a la gente, si es que puede escucharlo, que se llama Cadáveres. Hace años veíamos una serie de televisión que tenía una narrativa interesante, y era la historia de un asesino en serie que era un agente forense. Entonces, él mismo tenía que tratar los casos en los que él fue el asesino. Y era como él encubriéndose y él, dentro de toda su locura, justificándose. Como, claro, y escondiéndose para que no lo encuentren. Entonces yo me ponía a pensar, ¿qué pasa si es que uno es un asesino en serie? ¿Cómo piensa alguien que es un asesino en serie? Entonces me puse como a leer cosas, ¿no? Y encontré este, el niño del terror, pues, el Hermosa. Juan Fernando Hermosa. Leí el libro de este loco como tratando de entrar en esa mente. Y bueno, fue un experimento y tienen esta canción que se llama Cadáveres. Bueno, esa se lo recomiendo. Y después de esto, como para cerrar el disco, hay un tema que es lo que a mí me gusta llamarle el punk sinfónico. ¿Cómo es eso del punk sinfónico? Que es un tema punk, tupa, trupa, tupa, trupa, tupa, trupa, tupa, trupa, tupa, trupa, tupa, cantado, gritado, uh-huh. Y que al final tiene un arreglo de un ensamble de cuerdas, de chelos y violines, yeah. Que fue como un experimento que hicimos, y a mí me gusta cómo quedó, y un poco tratando de hacer este paseo como desde, a ver, en el día uno está afuera, en la noche uno está como más introspectivo, fue como un vínculo desde esta cosa pesada hacia este ámbito cuando estás en momentos de claridad. A veces tienes momentos de claridad en la vida, como yo tiendo a ser súper existencial y filosófico. Me pasa eso naturalmente y este disco es justamente una representación de esto, y en esta parte es como un tema catártico, como de resolución. Y el final es un track que se llama Hasta donde alcanza la vista, que es un tema acústico, que la idea es, ya estuvimos en todo el día, estuvimos en toda la noche, y ahora estamos regresando al amanecer porque empieza otra vez. Entonces, musicalmente es similar al primer tema. Entonces, el disco está pensado como que puedas escucharlo en loop, digamos, en continuidad. Algo que siempre estuvo súper claro es que hay que tener cuidado con la literalidad, porque el arte no puede ser, bueno, puede ser, supongo que depende del punto de vista, pero creo que el papel es levantar preguntas más que hacer declaraciones fijas. Entonces, plantear un asunto y compartir y que se generen las preguntas que tengan que ser generadas, más que nosotros demos la información de esto se trata y no puedes interpretarlo de otra manera. Es como, no, es más complejo que eso. A mí me pasaba una vez con el disco anterior que hubo un tema en el que yo escribí y alguna persona, alguna chica alguna vez me escribió diciendo, oye, ¿de qué se trata ese tema? Porque yo lo conecté con mi vida y fue una cosa muy especial. Y yo le conté mi historia y era radicalmente distinta a la que ella lo había relacionado, pero para ella le sirvió. Ella decía que había aprendido como el aprendizaje que yo había tenido en mi historia me hizo tener como un entendimiento de algo y traté de plasmarlo como desde un lugar luminoso. Y ella lo entendió, pero aplicándolo a su vida. Y eso me parece maravilloso, ese poder de la música de trascender las historias personales y compartir como aquello que es sabio, aquello que es bello. ¿Cómo se llama este tema? Ese tema se llama Eras, está en el disco anterior, en el Colores que nadie ve. Okay. Bueno. Ya me fui y me explayé mucho. Disculpas. No, de eso se trata. ¿Para qué sacar un disco? Disco objeto, un disco físico, en un medio en el que no se venden discos, en el que no hay un consumo a nivel mundial, en Ecuador con cierto nivel de incidencia también, pero ¿para qué sacar un disco cuando no hay consumo de discos? Es una gran pregunta. Por un lado, nosotros tenemos en nuestro imaginario un entendimiento de lo visual y una conexión con lo visual, porque nuestro diseñador, nuestro bajista, fundador, médula de este proyecto, es diseñador gráfico, es un artista visual súper talentoso y hemos trabajado en conjunto estos conceptos. Es decir, para que tengamos esto, hemos hecho una preproducción de como 4 años solo de lo visual. El Álvaro le dio una vuelta que yo no me imaginé, imprimió en este papel como transparente en el que solamente a través de la superposición de varias capas se forman las palabras y se forman como las imágenes completas, y agarró el concepto del hasta donde alcanza la vista y lo llevó a otro lugar. Entonces, para nosotros el objeto sí es importante porque es parte de la obra. Así como en una obra de teatro tienes la iluminación, tienes el vestuario, tienes la escenografía. No solamente está el texto y no solamente está el cuerpo en movimiento, sino es lo que se ve también. Entonces es parte meridional, es parte crucial de la obra, en nuestro caso. Por eso creemos en el objeto. Y además porque el objeto hace que la relación sea distinta. Viste justo lo que mencionabas de la modernidad. Spotify, Google Play, todas estas plataformas de descarga de discos te permiten tener un acercamiento y un tipo de relación con la música y las piezas sonoras. Para nosotros el objeto es parte de la obra y por eso creemos en hacerlo y por eso nos endeudamos para sacar y para poder tenerlo. Ahora, ¿cómo hacer que tenga sentido la reproducción de discos si es que el consumo es sumamente limitado? Es claro, es un reto, sobre todo en nuestra naciente industria que todavía no ha logrado tener una continuidad, tener una existencia plena, digamos, como industria. Creo que el camino que muchos artistas, muchos gestores ya han venido haciendo durante muchos años, de alguna forma facilita nuestra labor. Nosotros estamos en un punto en el que ya no son los 80s, ya no son los 90s, ya no son la primera década de los 2000s. O sea, ya estamos como más avanzados en el tiempo y en ciertos conocimientos. Entonces ya se sabe cómo organizar un disco, cómo organizar un lanzamiento de discos, cómo organizar conciertos, cómo organizar por ahí una gira de medios para que se empiece a cachar tu trabajo. Yo creo que es una cuestión de ir sumando y de sobre todo abrir posibilidades. Entonces, así, qué sé yo, consigo una entrevista en Radio La Gitana, que por ahí no muchos rockeros escuchan, pero alguien escucha esta nueva sonoridad que nunca había escuchado y le interesa. Y nos ha pasado que gente que por ahí no tiene nada que ver con la escena rockera o que no tiene nada que ver con la escena punkera, además, nos escucha y por ahí puede conectar. Entonces sentimos que el hecho de que musicalmente seamos una cuestión diversa abre puertas, por un lado. Claro, escuchan una canción suave y luego escuchan el punk gritado y dicen, chuta, ¿qué pasó? Pero yo siento que es una cuestión del medio en el que paulatinamente se van abriendo posibilidades. No sé si es que ya es la muerte del disco oficial, como se dice. Nosotros seguimos trabajando en los objetos porque seguimos concibiendo, como te decía, la parte visual y táctil. No solamente el objeto como para verlo, sino el objeto para tocarlo, el objeto para interactuar con él. Para nosotros sí es crucial y tal vez somos románticos y necios, pero es como estamos decidiendo hacer nuestro trabajo. Recomiendo Capítulos de Extinción, que es el tema 2, para como la parte rápida. es difícil estar en una tienda sin que tengas que pagarle algo a la tienda, porque la tienda tiene sus gastos operativos. Entonces, por un lado, hemos buscado algo que nos ha dado una conexión con la gente, y es: quiero un disco, dale, juntémonos. ¿Dónde vives? Te lo voy a dejar. Encontraremos en acá todas las 10. Como hacer esto. Esto permite que se cree también cierto vínculo con la gente. Claro. Entonces hay gente que les he vendido discos y se han hecho panas a través del tiempo, y ahora son panas que caen en los conciertos. Y eso es una como plataforma interesante. Entonces nosotros buscamos una manera reacia, necia, de seguirlo haciendo nosotros mismos. Yeah. Agradecer por consumir, por escuchar este programa. Esto es algo importante. Como decíamos hace un rato, lo político no solo implica la instancia de administración de los cargos públicos, sino el quehacer diario. Entonces, si es que uno escucha una radio que no es comercial, si escucha iniciativas que no están pensadas desde la lógica de consumo, ya es un acto bastante rebelde. Para mí es eso. Compartir este trabajo es importante desde un proceso personal, emocional, de aprendizaje intelectual, musical, y creo que lo importante es estar atento a lo que pasa a nuestro alrededor y no mamar gallo, como llaman, como no dejarte ver las huevas, como decían mis panas del Yalal y Rodrigo, que no jueguen con tu inteligencia. Es algo importante estar atento a qué son las cosas que están pasando a tu alrededor y consumir aquello que te hace bien y que le hace bien a tu comunidad. Consumir local, desde la comida, desde la ropa, desde la música. O sea, no ir a pegarte un McDonald's, sino comprarle un bolón a Doña Anita aquí en la esquina. Como ese tipo de cosas marcan la diferencia, aunque parezca que no. Para mí es muy importante como el ámbito de acción que uno puede hacer y saber que todos somos muy poderosos y podemos realmente cambiar las cosas que pasan desde nuestras acciones. Queda mucho por oír y contar. Por eso, Distrito Rock volverá en 8 días. Hasta entonces.